Gracias, compañeros oyentes. El diputado y coordinador de la bancada del Frente Amplio, Carlos Varela, habló hoy en la Cámara de Diputados que se realizó en la tarde, la primera sesión además del mes de abril, teniendo en cuenta que tuvo la Semana Santa y la Semana de Turismo de Cámara Baja entonces, del tema Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sobre todo de cara a que en la otra Cámara, la Cámara de Senadores, recordamos que el jueves hay interpelación al Ministro Negro por este tema. Varela dijo que por un lado está la sensación de la gente, que hay que entenderla, el tema de inseguridad que la gente siente, por eso a veces cierra más temprano o a veces no sale, y también los números que también indican que ha bajado el delito y que también deben ser considerados. Dice Varela que hay que hacer una lectura de ambas situaciones. Los números del Ministerio del Interior, con la experiencia científica que marca que el delito ha caído, como también el tema de la sensación de la gente de inseguridad constante, que también hay que poner sobre la mesa. Sí critica algunas acciones, sobre todo desde el punto de vista político partidario, de análisis en 15 o 20 minutos de proyectos que tienen más de 300 hojas, pautando lo que de alguna forma han sido las medidas que el propio ministro ha dado para el tema seguridad pública y que algunos legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado salieron a criticar minutos después, sin haber o habiendo leído demasiado rápido esa cantidad de información y analizando demasiado rápido esa cantidad de datos. Así lo manifestaba Carlos Varela hoy en la media hora previa de la Cámara de Diputados. Lo escuchamos. No lo esquivamos y no lo minimizamos. Pero tampoco vamos a caer en algo que sería igual de irresponsable: gobernar solo en base al temor. Porque hoy sin duda hay dos discusiones conviviendo. Por un lado están los datos que nos arroja el Observatorio de Criminalidad, donde se nota claramente que los operativos ejecutados, los resultados de los mismos y que los delitos han bajado a partir de esos resultados. Y esos datos son indiscutibles y reflejan un éxito en las políticas que se están implementando. Por otro lado, señor presidente, está la percepción, la sensación de inseguridad, el miedo y la incertidumbre cotidiana. Sería un profundo error elegir entre una y descartar la otra. Nosotros creemos que hay que hacerse cargo de ambas. Un comerciante que cierra antes de la hora habitual no lo hace por un informe complaciente. Una familia que cambia sus hábitos no lo hace por una estadística. Lo hace porque no se sienten seguros de lo que les puede pasar. Cuando la gente siente inseguridad, la política tiene la obligación de escuchar y responder. Ahora bien, escuchar no es amplificar el problema sin asumirlo. Porque hoy también sabemos que cada hecho delictivo se multiplica, señor presidente. Todos sabemos que luego de un hecho delictivo circula en WhatsApp, se agranda en Facebook y muchas veces se distorsiona bastante en el resto de las plataformas. Y así, un caso puntual puede transformarse en una sensación generalizada de descontrol. Gobernar no es negar la realidad, pero tampoco es construirla a partir del miedo. Porque si todo está fuera de control, entonces nada tiene solución. Este gobierno está actuando, está fortaleciendo la presencia policial, está invirtiendo en herramientas, está trabajando en prevención y está trabajando en las respuestas. Pero además, señor presidente, esto lo hace con planificación y rumbo. El señor ministro del Interior ha presentado hace pocos días más de 130 medidas en materia de seguridad. Medidas que no son anuncios aislados, sino parte de una estrategia integral que marca un camino claro, con acciones concretas en prevención, represión del delito, tecnología, coordinación institucional y fortalecimiento de la Policía Nacional. Y en ese marco, señor presidente, permítame decir que sorprende, y lo digo con total honestidad, la notable capacidad de algunos actores políticos para leer, analizar técnicamente y sacar conclusiones categóricas sobre un documento de más de 300 hojas en apenas 15 o 20 minutos. Una velocidad de estudio y comprensión de las medidas que, si se aplicara con el mismo rigor al trabajo serio y sostenido que requiere la seguridad pública, sin duda sería un aporte más que valioso para nuestro país. Sabemos que la seguridad no se resuelve de un día para el otro, y les aseguro que decir esto no es debilidad, es responsabilidad. El camino fácil sería otro: prometer soluciones mágicas, endurecer el discurso o buscar rédito político con la preocupación de la gente. Nosotros no elegimos ese camino. Nosotros elegimos hacernos cargo de los avances, pero también de lo que falta, de los datos, pero también de las sensaciones, y también de los errores cometidos. Porque gobernar es justamente sostener ese equilibrio. Señor presidente, Uruguay necesita mucho menos gritos y más soluciones, menos simplificación y más trabajo serio, y sobre todo comprometerse con la realidad. Uruguay necesita una política que no llegue tarde, pero que tampoco corra detrás del miedo, porque la seguridad no se construye desde el discurso, se construye con gestión, con tiempo, dedicación, sensibilidad y con mucha responsabilidad institucional. En ese camino este gobierno está total y absolutamente comprometido. También hoy estuvo reunido la Cámara de Senadores y allí el senador Tabaré Viera del Partido Colorado reconoció la llamada de la ministra de Salud Pública, por lo que contábamos la semana pasada el pedido que hacía Viera por un mamógrafo y un tomógrafo en el hospital de Durazno. La ministra se comprometió a que en el segundo semestre de este año va a estar reparado el mamógrafo, habrá un mamógrafo nuevo, porque en realidad había y se rompió, y habrá tomógrafo, cosa que todavía no había tenido técnicamente el hospital de Durazno. Agradeció haber sido escuchado, en este caso tan rápidamente, el legislador Colorado, pero recordó nuevamente lo que es la situación sanitaria en el país, donde las diferencias entre Montevideo e interior se notan muchas veces en los tiempos de diagnósticos, en los accesos a herramientas técnicas sanitarias. Lo escuchamos. La ministra de Salud Pública. Y eso me sorprendió gratamente, obviamente, y creo que es un hecho a destacar. La ministra se enteró del planteo y me llamó. Ya eso es un hecho positivo. No hubo necesidad de esperar el trámite del envío formal, oficial, de preguntas y luego las respuestas. Pero además, la ministra me adelantó que en el segundo semestre de este año esos dos importantes aparatos para una localidad como la de Durazno, porque es además centro, obviamente, del país, donde se están derivando incluso para algunos servicios privados, como de atención de cateterismos y otras técnicas del corazón, se están derivando desde varios puntos del país. Pero bueno, la buena noticia de que Durazno va a contar con ese tomógrafo y con ese mamógrafo en el segundo semestre de este año. Evidentemente que es una muy buena noticia, es un logro para Durazno, pero creo que también es destacable, y yo tengo que agradecer desde acá la gestión, la diligencia, la buena actitud de una ministra de Estado que atendió rápidamente y que nos hizo ese llamado telefónico. Aprovecho además para explayarme en el tema de la atención de la salud en el país, de lo que son las diferencias que aún persisten en nuestro territorio nacional en cuanto a atención, sobre todo en algunas tecnologías. A pesar de los logros que se han tenido a través de los años, de tener el Uruguay cosas tan buenas como es el Fondo Nacional de Recursos, como tener un sistema nacional que trata de avanzar y de integrar con todas las falencias que podemos darle, todavía faltan muchas cosas y no tenemos las mismas oportunidades, las mismas chances según vivamos en un punto u otro del país. Ni que hablar que cuanto más alejado de la capital, más carencias se tienen, cuanto más interior profundo, ya no hablo solo de las capitales departamentales, que tienen generalmente más atención. Si vamos a los pueblos, a las villas, hay realmente todavía muchas carencias y hay que hacer, por lo tanto, traslados. También somos conscientes de que un país no puede tener en cada localidad absolutamente todos los servicios, tienen que haber centros de referencia. Pero hay que tener en cuenta, como en otras cosas, para las políticas públicas, las particularidades, las diferencias que existen tanto en población como en características de su población. En la zona fronteriza, que tanto conocemos, en la frontera, en las fronteras terrestres del Uruguay, en Rivera, por ejemplo, hay una población que no está contabilizada y que se atiende en salud pública del Uruguay. Rivera tiene la capital 80.000 habitantes, 85.000 habitantes, pero hay casi 100.000 del otro lado y la mayoría se atiende en el hospital de Rivera, con lo que, claramente los recursos presupuestales asignados a los centros hospitalarios, evidentemente que son escasos. La conferencia de prensa hoy del presidente de la República y del ministro Gonzalo Sivila por gente en situación de calle. Sivila lo que manifestó dentro del ámbito de las propuestas, son unas 42, habló de algunas, son una integralidad la atención. Ya no habla de un plan invierno, sino de hablar de todo el año, con la intención también de que algunos servicios que estaban abiertos en cierta cantidad de horas, ahora estén 24 horas, con la búsqueda de lograr que aquellas personas que están en situación de calle acepten las propuestas que se le da desde el MIDES con trabajo de campo, con temas de vivienda, negociadas con el Ministerio de Vivienda para también el acceso a hogares para aquellos que no quieran refugios y tener alguna situación más permanente, la atención en adictos, la atención en temas vinculados a la seguridad pública, es decir, mucha gente que sale de cárcel, hacer un seguimiento desde esa salida, ya que terminan muchos ellos en calle con un 60% de gente en situación de calle que proviene justamente de haber estado privado de libertad. Y también la necesidad, le planteábamos nosotros, de resolver algunos temas, porque el plan puede ser muy importante, puede abarcar mucha cosa, pero quien lo tiene que aterrizar es la gente, y estoy hablando de los trabajadores, y cuando hablo de los trabajadores hablo de los trabajadores presupuestados, como también los trabajadores tercerizados que tiene el MIDES, que son más que los presupuestados. Y en ese sentido, ustedes saben que desde hace ya un tiempo se vienen dando situaciones de movilización, de paralización, de medidas de lucha, porque no cobran el salario en tiempo y forma. Y ese trabajo de atender caso a caso ha hecho que, por ejemplo, en Paysandú se desate un conflicto, se atiende el conflicto de Paysandú, se paga finalmente en Paysandú, pero se desata otro conflicto como ahora en Montevideo, donde se denuncia por parte de trabajadores de algunos programas estar desde febrero sin cobrar. Entonces, la realidad, y se lo decíamos al ministro, es que el año pasado habíamos hablado con él y nos había dicho que esto se estaba intentando resolver, pero la situación sigue. ¿Cómo van a arreglar esto? Teniendo en cuenta que se necesita que la gente lleve adelante el plan que él señala, pero para hacerlo tiene que estar tranquila, cobrar su salario, la situación ordenada en su casa. El ministro dijo que se va a seguir negociando, que cree que la situación está igual mejor que hace algún tiempo atrás, que hay cosas que también se hicieron mal en el gobierno anterior y que de alguna forma dejaron estas circunstancias que hoy se tratan de resolver, y que además va a haber una negociación importante, colectiva, un llamado, para ver si de alguna forma toda esta realidad se puede resolver. Escuchamos lo que decía Gonzalo Sivila, ministro de Desarrollo Social. Avanzar en una red de puerta de entrada múltiple para todo lo que refiere a consumo problemático y a salud mental. Esto quiere decir que el sistema se integra y se integra con puertas de entrada que no van a funcionar como compartimentos estancos. Avanzamos también en una línea que es la incorporación de la unidad móvil de atención de la Secretaría Nacional de Drogas a nuestros centros, al trabajo con nuestros centros, con centros de protección social, para abordar episodios también vinculados al consumo problemático. Les quiero decir que, además de esto, tomamos medidas que tienen que ver con aspectos vinculados a la captación o a la vinculación de personas en situación de calle con el sistema. Hemos decidido y ya hemos puesto en ejecución que el sistema del Ministerio de Desarrollo Social, ese sistema itinerante que ustedes ven, que tenemos que seguir potenciando, de respuesta no solamente de camionetas, sino también de personas que salen caminando a trabajar con las personas que están en situación de calle, pasa a ser y pasó a ser ya un sistema 24 horas. Vamos a estar lanzando en menos de un mes una aplicación que va a estar disponible para la ciudadanía, para poder informar también a través de la aplicación la presencia de personas en situación de calle, poder con esos recursos del Ministerio de Vivienda, con otros recursos también en colaboración con actores privados, porque vamos a trabajar con todo el mundo. Estamos anunciando hoy que trabajamos para reconvertir plazas de contingencia, de respuesta de refugio, en viviendas con acompañamiento social. Y ese cambio va a abarcar a más de 3.000 personas antes del año 2028. Ministro Fabricio Acosta, de Radio Centenario, este es un tema que ya lo hablábamos el año pasado, pero que lamentablemente todavía se mantiene. Para llevar adelante este programa necesita de todos los recursos del Ministerio de Desarrollo Social para plasmar lo que está en este caso anunciando hoy. Usted sabe que sobre todo en el sector de tercerizados siguen habiendo medidas de lucha por falta de pagos en relación justamente a lo que son los programas que vienen desarrollando. Lo habíamos hablado el año pasado, esta vez. Ayer hablábamos con el presidente Sutiga, hay trabajadores ahora en Montevideo, hubo trabajadores en Paysandú y con sueldos que no cobran desde febrero. Entonces, este plan ambicioso necesita de gente y esa gente obviamente que esté en condiciones de poder trabajar. ¿Cómo van a arreglar esa situación? Bueno, saben que el trabajo y la calidad del trabajo es muy importante para cualquier cosa que uno se proponga y obviamente en las políticas sociales también. Una de las cosas que surge en el proceso participativo y que fue dicha también por personas que participan nuestros dispositivos es esto, y tiene que ver con los derechos de los trabajadores, tiene que ver con las condiciones de los trabajadores. Nosotros venimos actuando desde el inicio de la gestión para mejorar aspectos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores que están dentro de nuestros dispositivos. Hemos avanzado, la situación que tenemos hoy es muy diferente a la que teníamos hace unos meses o a la que teníamos incluso en el periodo pasado en el gobierno anterior. Es un tema en el que vamos a seguir trabajando y además en los próximos días vamos a estar instalando un ámbito de trabajo permanente con los trabajadores que están en nuestros dispositivos, también con trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y con las organizaciones de la sociedad civil con las que continuamente ejecutamos las políticas que hacen a este tema y a otros temas muy importantes para el Ministerio. ¿Qué tal? Valeria de los Santos de Subrayado, Canal 10. Mi pregunta va en base de cómo se va a convencer a las personas en situación de calle para que, bueno, sigan esta estrategia, si bien hemos sabido que logran trasladarlas, pero después la persona vuelve a la calle. Obviamente que nosotros trabajamos todo el tiempo con personas en situación de calle y si tenemos más de 8.000 personas dentro del sistema es porque hay un trabajo cotidiano para que las personas ingresen al sistema y ese trabajo con todas esas personas funciona. Hay otras personas que son itinerantes en el sistema. El problema de la voluntad es un problema en este tipo de realidades y lo vemos a diario y por eso existen mecanismos de distinto tipo, algunos que trabajan con la voluntad de las personas y otros que trabajan, como los que mencionaba el presidente, me había olvidado de mencionar en el inicio porque estábamos haciendo un listado de lo nuevo, pero instrumentos como la ley de faltas, instrumentos como la ley de internación involuntaria e instrumentos a los que podamos apelar, como apelamos a la evacuación obligatoria en el año pasado, que trabajan cuando no existe esa voluntad de salir de la calle y hay riesgo también para las personas. Eso es algo en lo que también vamos a seguir trabajando. Respecto de la voluntad, obviamente que la voluntad, cuando hay procesos comunitarios, procesos que rodean a las personas, que rodean la vida de las personas, que recomponen vínculos, la voluntad se afirma y nosotros lo hemos visto con el propio proceso de las políticas que venimos llevando adelante. Presidente de la República, Yamandú Orsi, habló del plan vinculado a lo que es el invierno, que también se va a anunciar, y la posibilidad de la aplicación, como decía el propio Sibila, el tema de lo que tiene que ver con la obligatoriedad de salida de calle, de ser necesario, aunque la persona no quiera salir, de la alerta roja, también declarando en este caso que ninguna persona puede estar en calle, de la cual habló el presidente de la República y que dijo va a depender sobre todo del estado del tiempo, pero que se va a aplicar, dijo en ese sentido el propio Orsi. Y también se le consultó por el apoyo al ministro de Desarrollo porque Sibila fue criticado por propios y extraños. Bueno, escuchamos lo que decía Orsi sobre esto. El ejemplo del año pasado es gráfico y lo conversamos y nos sorprendimos todos. Fue bastante menor el problema de la resistencia de lo que me imaginamos. Evidentemente partíamos nosotros de un error, de un preconcepto, de un prejuicio. Es cierto que existe, el problema existe, pero es bastante menor si, como dice Gonzalo, se le brindan herramientas que sean más convincentes. Por supuesto que uno desearía que el número final fuera cero, que no hubiera nadie viviendo en calle. Sabemos que es un trabajo permanente y que hay que aspirar a reducirlo o evitar que la espiral siga creciendo, más teniendo en cuenta otras cosas que no ocurren, como dije yo, la cantidad de gente privada de libertad. Evidentemente la sociedad tiene un problema y hay un tema de vínculos que decía Gonzalo hoy, que tiene que ver con vivimos una sociedad distinta, muy diferente, donde los vínculos se han roto e incluso reconocemos una sociedad que tiene aspectos mucho más violentos que de repente años atrás. Entonces todo eso repercute y lo que deseamos es no es ocultar el problema, que también puede ser una solución, no es esconder, es ir resolviendo algo que es muy complejo, es estructural, se tiene que articular, por supuesto, en la medida que la Presidencia de la República asume alguna de estas responsabilidades y genera espacios de coordinación. Evidentemente también el Más Barrio, como las otras políticas, por ejemplo, de convivencia o de seguridad, como las presentadas, las medidas de seguridad que presentamos la otra semana, tiene que articular, y para eso existe el gabinete que, como ustedes habrán visto, se está convocando bastante más seguido que antes. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, Sibila, ¿usted se siente respaldado por el Presidente de la República? Presidente, ¿hubo necesidad de respaldar a Sibila por las críticas que surgieron desde el propio Frente Amplio? Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más. Si hay algo que estoy conforme y tranquilo, es que tengo una barra que trabaja y trabaja todos los días y corregimos las líneas cuando las cosas no funcionan bien. Así que por ahí, descontado, ustedes habrán visto que yo ni respondo, ni por redes, ni por lo general estas cosas. En la medida que la gente continúa en sus lugares, en sus cargos, es porque merecen toda mi confianza y tengo una barra que responde. Es el final de la pregunta. Lo otro es, las medidas vinculadas a la emergencia o a la alerta roja vendrán cuando las características o los factores climáticos así nos obliguen. Quizá, y sin quizá, hay otras emergencias que también tenemos que atender. El tema salud mental, cuando llega a niveles complejos, también es una especie de emergencia que ahí tenemos también los mecanismos. Pero aquella, la del año pasado, que tenía que ver con la posibilidad concreta de gente que muera en calle, y por eso la gran preocupación, y la sociedad toda se preocupó, tiene que ver con la llegada del invierno, el invierno más crudo, ¿no? Pero no descarto, y todos sabemos que el tema de la emergencia o las alertas siempre están ahí, y el clima te puede cambiar de una manera drástica. Por ahora no estamos instrumentándolo, sí anunciamos, lo anunció el ministro, se va a concretar en el ámbito que fue la otra vez, ¿no? Como una medida del propio sistema de emergencia. Personas que están en situación de calle y los vecinos que hablan de falta de seguridad y demás por esa situación de personas que están en situación de calle. Yo dije al principio que esto también es un problema de seguridad. Hay herramientas que yo creo que no son perfectas, por ejemplo la ley de faltas. Hay un accionar permanente y una articulación permanente con el Ministerio de Interior. Y creo que también algunas de las herramientas que anunció el ministro recién, por ejemplo, mecanismos de aviso, también puede ayudarnos a resolver bastante más temprano los problemas antes de que estallen. Reconocemos también en esto un problema de seguridad, pero también reconocemos que hay un problema social muy profundo y un problema estructural que no lo resolvés, como dije hoy, escondiendo o más si tenemos en cuenta que por día hay 30 uruguayos o uruguayas que salen de la situación de privación de libertad, o sea, salen de la cárcel. Entonces, la complejidad está ahí, y estar atentos a cada una de esas personas que salen, a ver cuál es la contención o qué es lo que está pasando ahí, yo creo que es una de las claves. Si reconocemos que hay un 60% de 16 vienen de ahí, evidentemente no es diciendo este problema no existe, que lo vamos a resolver. A Martín Lema, senador del Partido Nacional y que ministro de Desarrollo Social, no le gustó, Primero, no le gustó que la presentación fuera solamente con Gonzalo Sivila y el presidente. Si se habla de integralidad, allí tenían que estar el Ministerio del Interior, tenía que estar el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, que estaban entre la cantidad importante de gente que hubo hoy. La conferencia de prensa hoy tuvo público vinculado al Ministerio de Desarrollo Social y al ámbito gubernamental, desde el secretario de Presidencia hacia abajo, con todos los ministros, o con casi todos los ministros, con algunos legisladores también, algunos de los que ya habían hecho crítica, como el diputado Tucci, otros no concurrieron, pero algunos sí estaban allí presentes, y en la búsqueda, yo creo, también de darle ese apoyo al propio Sivila, arropar un poco la situación después de esa discusión o debate que se había dado entre Sivila y algunos legisladores del MVP. Lema lo que marca es que la instancia tampoco quedó claro, porque se hablan de cosas pero no se aterrizan. ¿Cuántos servicios más de ACE va a haber para la gente en situación de calle? ¿Cuántos servicios más del MIDES va a haber para la atención de gente en situación de calle? La necesidad de también de poder trabajar con programas que de alguna manera ya estaban encaminados, y algunas cosas que él considera son demasiados discursos, o demasiada letra para que de alguna manera establecer cierta literatura, dijo él, de la situación, cuando lo que hay que hacer es actuar. Escuchamos lo que manifestaba Martín Lema, senador del Partido Nacional, ex ministro de Desarrollo Social. Preocupación. Primero, estuvo mal planteada. No puede estar solo el representante del Ministerio de Desarrollo Social en un tema de esta complejidad. En esa mesa y comunicando debió estar la ministra de Salud Pública, el ministro del Interior, la ministra de Vivienda, el presidente de ACE, para empezar, justamente para comunicar una respuesta integral que refiera a una estrategia y no solamente el ministro de Desarrollo Social. En segundo lugar, mucha literatura voluntarista y poca acción. Si todos tenemos el diagnóstico, acá había que ser más claro y entrar al área chica. Cupos en materia de adicciones por parte de ACE, ¿cuánto más van a haber? Cupos en materia de salud mental, sea los especializados del MIDES, sea de ACE o sea a través de comunidades terapéuticas, ¿cuántas más van a haber? Cama de desintoxicación, ¿cuántas más camas de desintoxicación para que una vez que una persona se logra retirar de una situación extrema o de riesgo de la vía pública, se pueda compensar para después aplicar determinada estrategia? Tercero, más burocracia. Se habla de varios ámbitos de coordinación, uno en presidencia, uno en el MIDES, uno de los trabajadores con los trabajadores tercerizados. Demasiada burocracia para un tema que requiere velocidad, celeridad y una capacidad de respuesta rápida. Por otro lado, están aplicando mal la ley de faltas y la internación compulsiva. El presidente hablaba de que muchas veces se da por voluntad. Bueno, vemos que hay cuadras que se han convertido en cárceles a cielo abierto, Montevideo. Entonces, se está aplicando mal. La gente se siente desprotegida, la gente se siente insegura. No estoy hablando de todas las personas en situación de calle, porque es verdad que hay diferentes factores y diferentes características, pero que hay diferentes episodios, con varios de ellos, que están afectando la convivencia, está clarísimo. Y quinto, vemos algunas denominaciones generalistas, pero no terminamos de entender a qué se refiere. Por tanto, yo creo que el gobierno no toma dimensión todavía del problema y sigue sin hacer tres pases seguidos. Porque que no estén otras instituciones que hacen la diferencia para una estrategia que busque modificar esta situación, la verdad me llamó la atención. Lema, también se habla desde el hoy oficialismo que desde la ahora oposición se dejaron mal hechas las cosas, que desde el 2024 al 2025 se duplicaron los números de personas en situación de calle. ¿Qué respuesta tiene a eso? Primero, los números dicen otras cosas. Con el gobierno de coalición se desaceleró, o sea, fue un punto de quiebre. Estos están los datos. En personas en intemperie, entre 2016 y 2019, el aumento fue de 88%. Entre 2019 y 2023, el aumento fue del 30%. Se desaceleró porque empezamos a trabajar las causas. Pero vamos a algo más simple. Yo fui ministro de Desarrollo Social 2 años y 10 meses. A mí el Frente Amplio nunca me interpeló por este tema. Nunca me llamó a Comisión General por este tema, ni nunca me llamó tampoco a Población y Desarrollo para tratar este tema. Se pueden concluir dos cosas, o que avalan todo lo que hicimos durante ese tiempo, o que en realidad previamente no les importaba las personas en situación de calle. Las metas ahora son 2028. Siempre pateando para adelante. El gobierno está dormido. Y no se da cuenta que estos temas como el de la seguridad pública no puede seriamente presentarse un plan a más de un año de haber asumido. Cuando se hace una campaña electoral y se le pide la confianza a la gente, se supone que vos ya tenés una planificación, una estrategia de cómo abordar temas de esta complejidad. Por tanto, que a esta altura, recién en abril del año siguiente de haber asumido, estemos conociendo que supuestamente había un plan en materia de seguridad y un plan en personas en situación de calle, muestra un gobierno que hasta el momento viene demostrando mucha inoperancia. ¿Puede haber alguna iniciativa a nivel parlamentario, convocar al ministro, por ejemplo? Bueno, ya hay, en el caso de los diputados, la diputada Fernanda Auesper convocó al ministro Senado, Sevilla. Me refiero impulsada por usted. Lo que pasa es que vamos por partes, nosotros trabajamos en equipo. Con Fernanda no solamente somos compañeros de partido, sino que trabajamos juntos en el MIES. Ella es la directora de Protección Social cuando yo fui ministro. Sabe mucho más que yo de este tema incluso. Por tanto, si ella convocó al ministro para hacer diferentes preguntas y para hacer cuestionamientos de alguna información que tenemos que se va a desarrollar durante esa sesión, primero esperar las instancias parlamentarias porque, a ver, somos conscientes de las complejidades del fenómeno y somos conscientes que no es apelando a magia ni a nada por el estilo que pueda banalizar una discusión de estas características. Justamente por eso le reclamamos al gobierno seriedad. Seriedad. Todos los chisporroteos infantiles que un senador del Frente, que el secretario de Presidencia, distraídos más en lo que dicen las encuestas, que en este tema, justamente conociendo la magnitud de la situación, es que le reclamamos seriedad y dejar de lado los comportamientos infantiles. En lo que tiene que ver con la conferencia de prensa, como decía recién, mal planteada, literatura voluntarista, pero no visualizamos acciones concretas, más burocracia y por otro lado se termina de constatar de que no están aplicando de la forma correcta la ley de faltas, que eso va por el lado del Ministerio del Interior. También se anunció de que el plan de invierno, el cual habrá una conferencia de prensa, va a ser similar al del año pasado. ¿Comparte esa línea en el caso de la alerta roja, por ejemplo? Lo que tiene que ser antes, no reacción tardía, porque la reacción tardía tiene consecuencias que son irreversibles. Nosotros cuando vino el ministro y cuando vinieron otras autoridades nos pusimos a disposición y siempre estamos a disposición. De hecho hay una comunicación de aporte por la positiva. Lo que pasa es que vemos al gobierno, no estoy hablando del ministro ni de un ministerio, al gobierno en un formato totalmente inoperante y muy responsable e infantil en abordar este tema. ¿Cómo podemos explicar que hoy no estaba el presidente Ace comunicando en materia de adicciones y salud mental, lo mismo la ministra de Salud Pública? ¿Cómo se habló de política de vivienda para personas en situación de calle y no estaba la ministra de Vivienda? ¿Cómo se habla de la ley de faltas o de la internación con policía sin el ministro del Interior? Entonces, ya parte una estrategia renga, porque faltan actores que deberían estar del lado de la mesa asumiendo la responsabilidad que les compete, porque este tema no lo cambia una sola institución, sino que requiere una respuesta coordinada, articulada y con una visión claramente integral. Gustavo González también opinó del tema, lo hizo obviamente desde otro lado, es el senador del Frente Amplio y del Partido Socialista, el mismo sector político que Gonzalo Sivila. Habló de emoción, de haberse emocionado con lo que fue la presentación de Orsi y de Sivila, sobre todo en aquello de que la atención ya no será un plan invierno, sino que será algo más que se va a mantener más en el año, que va a tener mayor cantidad de estructura, y sobre la discusión interna no quiso entrar en el tema, dijo que esas cosas no las discute por los medios de comunicación, que en todo caso esas situaciones se arreglan dentro de la interna del propio Frente Amplio. Escuchamos al senador del Partido Socialista, Gustavo González. Me emocionaron varias cosas. Por ejemplo, no hablar de plan de invierno. Habla de un plan de calle, para el día, para la tarde, para la noche. Se habló también de contemplar las zonas rurales, también, porque tenemos gente en situación de calle. Se planteó alargar el tiempo y no hablar más de invierno, porque el problema de la calle no es un problema de frío o de calor, es mucho más profundo. Entonces yo creo que toda esta semana de debate sirvieron para colocar en la agenda ahora un verdadero plan, sin politiquería barata, sin comprometer que en 24 horas esto se resuelva. Esto va a llevar tiempo, así lo dijo el presidente de la República y así lo dijo el ministro. Se dieron cifras escalofriantes, realmente. Se está hablando de miles de personas en esta situación. Y saben una cosa, en esta semana yo vi que alguna gente habla, ¿cómo sacamos la pobreza de nuestra vista? No se trata de eso, se trata de eliminar la pobreza. Y eso no se resuelve de un día para el otro. Entonces, a mí realmente me dejó muy bien impresionado, seriamente planteado, tanto por el presidente de la República como por el ministro de Desarrollo. Ahora de lo que se trata es de seguir caminando en esa perspectiva. ¿Piensa que va a tener esos cuestionamientos que hubo en la interna dentro del Frente Amplio? Yo no me gusta hablar por la prensa, te pido disculpas porque sos un muy buen periodista, sobre los problemas, los matices que puede tener el Frente Amplio. Eso se discute en la orgánica. Yo no voy a hablar a través de los medios de comunicación. Las cositas se lavan en casa. ¿Qué cosas ve positivas de estos anuncios? Bueno, yo creo que justamente colocar un plan global que habla del problema en sí y no de la emergencia. Cuando uno dice que esto no es un problema de frío o de calor, hay una conceptualización extraordinaria del problema. Es pensar el fondo del problema social. Por ejemplo, no nos dice nada que el 60% de esa población sale de haber perdido su libertad, algunos durante 2 años, 5, 10, 12, ¿y en qué condiciones tenemos las cárceles? Entonces, a mí me parece que fue un mensaje profundo, claro y terminante. Ahora se trata de empezar a trabajar en esa perspectiva y ojalá la inmensa mayoría de la población entienda este mensaje. Hay una ley en la Cámara de Senadores que busca regular lo que son los ingresos y egresos, o salidas, si ustedes quieren, de militares para ejercicios. O acuerdos de preparación, ya sea académica, militar o en lo que tiene que ver con acciones militares directamente para cualquiera de las fuerzas. Dicen que se busca más transparencia con esto y que uno de los disparadores fue alguna llegada de militares de Estados Unidos que de alguna forma no habían sido totalmente informadas al Parlamento sobre su llegada y sus actividades aquí en nuestro país. A partir de eso, dice Betiana Díaz, legisladora de Frente Amplio, esta comisión se viene trabajando, Javier García también está en esta misma comisión, ha planteado la situación de Sandra Lasso por este tema y también por otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de predios militares para la construcción de cárceles o la extensión de actividades de cuidado de frontera por parte de militares que se ha anunciado en los temas de seguridad pública de los que hablaba el presidente hoy, Yamandú Orsi. Escuchamos lo que decía Betiana Díaz, senadora del Frente Amplio, del MPP, sobre esta ley de regulación de lo que son ingresos y salidas de tropas militares. La comisión comenzó el tratamiento, es un proyecto que se desarchivó, fue presentado en la legislatura pasada por la bancada del Frente Amplio y justamente viene a reparar de alguna forma una situación que es que el Parlamento muchas veces no cuenta con información calificada a la hora de tener que dar la venia y la autorización para el ingreso o egreso de tropas. Se armó una polémica el año pasado sobre un intercambio académico que hubo con algunos efectivos de Estados Unidos y a partir de ahí desarchivamos, también a sugerencia del propio Ministerio, el subsecretario y la directora de Asuntos Internacionales nos dieron el visto bueno de avanzar. Ahí se presentaron propuestas por parte del Partido Nacional y lo que hicimos fue plantear el proyecto que se desarchivó, todo lo que es la propuesta del Ejecutivo de modificaciones, porque hay algunas correcciones que son más bien de redacción, y luego también una propuesta que hace el Partido Nacional, que hay que decir también con la presencia del senador García en la comisión, tiene bastante pragmatismo por esto de, bueno, conocer también cómo son los tiempos del Poder Ejecutivo en este tipo de iniciativas. Se plantea, hay una propuesta muy interesante que hace la bancada del Partido Nacional, que es anualizar la aprobación de los ejercicios, es decir, que el Parlamento reciba con un límite del 30 de abril la mayor parte de los ejercicios planificados y que luego, bueno, sí, haya obviamente un mecanismo de excepcionalidad, como ha pasado, que cambian las fechas de los ejercicios en los que participan tanto tropas nacionales en el extranjero como tropas extranjeras en el Uruguay y que, por tanto, hay que tener cierta flexibilidad. Pero hoy avanzamos en, bueno, hacer este comparativo de las tres propuestas que hay arriba de la mesa. También el senador Zubía planteaba la reinterpretación o la interpretación, mejor dicho, de lo que es la palabra tropa, si esto está definido o no por un número. Bueno, de alguna forma el mandato constitucional es que tenemos que autorizarlo nosotros y, por tanto, bueno, tenemos que darle una definición más clara. Así que estamos en avanzar, en términos generales todos de acuerdo, y la semana que viene empezamos con la votación del articulado. Hay como cierto proceso, ¿no? De rendición de cuentas de las fuerzas hacia el ministerio, obviamente, y no es únicamente si participan o no con armas, sino si es un ejercicio o un intercambio académico. Eso también es importante, porque muchas veces esta cooperación tiene que ver con formación específica para el uso de material. Nos pongo el ejemplo de muchos ejercicios que se hacen o intercambios que se hacen para formar en rescate en el océano, por ejemplo, en el mar, ¿no? Ese tipo de instancias que obviamente a las Fuerzas Armadas Uruguayas les sirve muchísimo, las enriquece muchísimo, pero que Uruguay obviamente cuando se va a participar de ese tipo de ejercicios tiene que autorizar, ¿no? Y después hay excepcionalidades previstas, por ejemplo, cuando son guardias de honor, así salgan o no con sus armas, cuando es una guardia de honor que se va a rendir, tanto el ingreso como el egreso está habilitado directamente porque es una tradición también. Tampoco a veces revisten el carácter de tropa, justamente porque en esta interpretación laxa que se puede hacer, hay que ver si van utilizando armas o si van a utilizar otro tipo o aprender a utilizar otro tipo de equipamientos. Lo que sí pasó, por ejemplo, fue el Ciberuy, que fue un ejercicio, ahí sí, de simulación de ciberataques, uno de los riesgos que tenemos todos los países en este momento, y ahí por lo general es una costumbre que tiene el Ministerio, que es extender la invitación a participar a las comisiones de defensa de la Asamblea General. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con usted tempranito en la primera edición de Puesta al Día, la jornada de mañana. Hasta luego.